11 y 35 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique, detrás del espacio Consumo Cuidado. Vamos a abrir el tiempo de la actualidad local y vamos a quedarnos informándoles sobre distintas iniciativas que se enmarcan dentro del ámbito cofrade. Lo cierto es que estamos ya inmersos en Cuaresma, la semana pasada terminamos ya los contenidos dedicados al carnaval, obviamente con el cierre de la fiesta de Don Carnal, y lo que toca es ahora hablarle de Semana Santa y ofrecerle detalles dentro del ámbito cofrade. Eso lo vamos a hacer nosotros cada semana, todos los jueves, con el espacio Aires de Pasión, que regresa a la sintonía de Radio Brique, en este caso con Olegario García. Olegario, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Aires de Pasión regresará hoy mismo, hoy jueves, partir de las 5, tertulia cofrade, téngalo en cuenta, para, yo imagino que hablar sobre todo lo que concierne a la Semana Santa, Semana Santa Briqueña, por supuesto, que es lo que nos interesa a nosotros, pero bueno, al ser una tertulia cofrade también entra dentro de ese espacio, pues hablar de cualquier cosa que esté relacionada con el ámbito de la Semana Santa en general, ¿verdad? Sí, esta tarde empezamos otra vez, retomamos el programa Aire de Pasión, que empezamos hace ya más de 10 años, y para llevarle a toda la gente de Ubrique todo lo que se mueve en el ambiente cofrade, todas las novedades, todo lo que le puede interesar a las personas que les gusta la Semana Santa, que este año viene bastante cargada de actos, de cultos, de procesiones, de actos culturales, y yo creo que vamos a dar cuenta de todo lo que concierne a estas fechas que se aproximan, que empezaron el día 5 de marzo con el inicio de la Cuaresma. Y lo que pretendemos es llevarle toda la información que vaya generando el mundo de la Semana Santa, el mundo cofrade. Este año estaré yo solo. Juan Chacón este año no puede estar por motivos personales, pero trataré yo de estar poder hacer lo que pueda, tratando de llevarle con todo mi cariño que todo lo que se vaya generando en la Semana Santa. Llevaremos a gente para que también den información de los temas que toquemos cada día y de todo lo que se vaya a hablar, pues para tratar de tener los principales actores en cada acto que se vaya a celebrar. Y eso, hablaremos también de cosas de Semana Santa en general, de curiosidades, de música de Semana Santa, que también hay mucha gente que le gusta mucho la Semana Santa. Llevaremos todas las masas que quieran. Todo el que quiera que se ponga alguna marcha, pues no tiene nada más que pedirlo, que le busca la marcha que quisiera escuchar y que quiera opinar algo, también, como siempre, los teléfonos en Radio Brique están abiertos para que toda la gente pueda opinar y pueda dar su visión, de acuerdo o no de acuerdo, o lo que le gustaría o lo que no le gustaría, de lo que se está hablando. Es lo único que pretendemos. Claro, yo no me vuelvo a repetir e insistir en este tema, mencionar lo relativo al formato. Se trata de una tertulia cofrade, entonces está invitado a participar todo aquel que lo desee, y en este caso hay que decir también que se da información sobre todo lo relativo al ámbito cofrade, pero no es exclusivo el hecho de dar la información, ¿no? Sino también hay lugar para la opinión, para los comentarios, pues sí, para todo lo relacionado con ese ámbito cofrade, como decíamos. Sí, está todo, los temas están abiertos a todos los que quiera opinar sobre lo que se va a tratar y sobre lo que se ha preparado, porque desde tenemos ya el programa de acto, está casi terminado, está casi todo cerrado entre la hermandad de nuestro padre San Nazareno, hermandad de nuestro Señor de Remedio, la agrupación parroquial y la propia parroquia de Ubrique. Este año se hace una especie de consejo de Semana Santa, porque solamente haber dos hermandades y una agrupación, pues no se puede haber consejo de hermandades. Tiene que haber 5 como mínimo. Pero se ha tratado de hacer entre todas una especie de consejo en el que se llevarán a cabo conformado todo lo que concierne la Semana Santa. Se ha hecho el cartel, el programa de actos, y esto lo vamos a ir desgranando en el programa de Aires de Pasión, que empezará este jueves. Por cierto, sobre el cartel, qué bonito, ¿no?, el cartel de Semana Santa de este año, ¿qué os parece? El cartel es una verdadera maravilla, una obra de... yo quería decir... no, soy parte implicada, pero no, que está una fotografía muy bonita del paso de nuestro Santísimo Cristo Yacente en la plaza del Ayuntamiento a la hora de hacer la estación de penitencia de la iglesia principal. a la de noche, con la presencia de San Antonio, el lugar donde está ubicada la imagen, delante, y es una maravilla de Pepe Guerrero, que es un fotógrafo magnífico. Tiene bastante instantáneas de esta Semana Santa, del Viernes Santo, y a cuál más bonita no sabemos cuál elegir, porque de luego este hombre ha hecho un reportaje del Viernes Santo estupendo y magnífico. José Luis Guerrero Solano es el autor del cartel de la Semana Santa de este año, y la verdad es que es un bonito cartel el que podemos ver, imagino que dentro de poco en la calle, sino ya lo encontramos en la calle. En la red sí que está, en la web del Ayuntamiento, por ejemplo. Sí, y bueno, está en Facebook, los Facebook de Hermandades, página de Hermandades. La web del Ayuntamiento y la web de la radio, que también está por todos los sitios. Ya pronto estará, la edición estará también en los escaparates de Tudubrique y de toda la zona que nos lo soliciten. Pues con este ambiente cofrade que ya se comienza a respirar, ¿no?, en nuestra localidad, lo cierto es que nos estamos aproximando a la Semana Santa. Y bueno, pues uno de los primeros pasos que se va a dar son los diferentes actos que se han organizado por parte de la parroquia. De hecho, este pasado martes informábamos de todos ellos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, pero nos podemos centrar también en uno de esos actos que conciernen en concreto a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Se trata del Via Crucis previsto para mañana viernes, un Via Crucis en el que participan todas las hermandades. Es una tradición en otras localidades, nos comentaba el párroco de Ubrique, que llega organizado por el Via Crucis y todas las hermandades, y en esta ocasión es la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno quien preside ese Via Crucis, y por tanto es la imagen del Nazareno la que saldrá a la calle, porque es la hermandad más antigua que en Ubrique, y es la que se ha elegido para instaurar también esta tradición aquí en Ubrique, el Via Crucis de las hermandades. Sí, efectivamente, esto es una iniciativa también de esto que hemos conformado de Consejo de Semana Santa, y se vio positivo el hacer el Vía Crucis de las Hermandades, como en muchísimos sitios, sobre todo donde hay Consejo de Cofradía, el Consejo promueve el Vía Crucis del Consejo de Hermandades, y se suele hacer el primer viernes de Cuaresma. Aquí, pues, como el primer viernes de Cuaresma coincidió que había actos todavía de carnaval en la calle, y también coincidía que estaba también actos de nuestro Padre Jesús Cautivo, pues se pensó que era conveniente dejarlo para el segundo viernes de Cuaresma. Y se efectuará pues el viernes próximo, o sea, mañana, a partir de las 9, después de la misa que tiene lugar todos los viernes en la Iglesia de Jesús, a las 8:30, pues después, sobre las 9, pues saldrá el Via Crucis, saldrá el señor de aquí de Jardín, saldrá en procesión, una parihuela, no procesión, sino una parihuela, presidiendo el Via Crucis. Porque este año, hacer la hermandad, es la primera vez que se hace, la hermandad de Nazareno, la más antigua, pues es la que se va a encargar, es la que va a procesionar o salir con el Via Crucis, su imagen titular, la que da nombre a la hermandad, es la que presidirá el Via Crucis por las calles de Ubrique, que recorrerá la calle Jesús, la calle de Jesús Nazareno, la calle de Torreo, calle Botica, y llegará a la plaza. Dentro de la parroquia se harán unas estaciones y después volveremos por el mismo sitio. Volveremos por el mismo sitio hasta la Iglesia de Jesús, donde se hará la última estación del Via Crucis. Y dará por concluido este primer acto, que es el que abre la Semana Santa, aunque de acto de culto, porque el primer acto fue la presentación del cartel que tuvo lugar el día 28 de febrero. Bueno, pues es lo que se ha organizado. No hay que confundir, ya lo aclaramos también en su día, esto no tiene nada que ver con el Via Crucis que se desarrolla por parte de la parroquia el sábado de Pasión, que sí que se mantiene, obviamente, ¿no? Sí, esto se mantiene y será el sábado de Pasión. Es un Via Crucis parroquial, promovido por la parroquia, y saldrá del convento y llegará, como todos los años, hasta el Calvario. Es un Via Crucis ya que lleva unos cuantos años realizándose de otra forma. Cada hermandad se ocupaba un año de más o menos la organización, pero este año ya, al haber un Via Crucis propio de las hermandades, pues este se ha convertido en el Via Crucis organizado por la parroquia, y saldrá del propio convento después de la misa del sábado, y se realizará el recorrido casi el mismo de todos los años hasta llegar al Calvario, y en él pueden participar todas las personas que pueden llevar a Santísimo Cristo del Perdón, pueden llevarlo un tramo, una estación, y se pueden ir relevando conforme ellos vayan queriendo o su devoción se lo impulse a hacerlo. Y si realizará todos los años, creo que el devoto besa pies allí a la llegada a la puerta de la ermita del Calvario. Claro, tiene lógica, ¿no?, esa organización y distribución de los actos. Hasta ahora el Vía Crucis de ese sábado de pasión lo organizaba, o más que organizarlo, sí que asumía un poco, ¿no?, cada año una hermandad, lo que era esta iniciativa, ese acto religioso en concreto, y ahora esto lo asume la parroquia porque cada año, imagino, pues será una hermandad distinta a la que lleva a cabo ese Vía Crucis de hermandades, ¿no? Sí, cada año le tocará a la hermandad según antigüedad. Va rotando. El año que viene le tocará la Hermandad de los Remedios, que es la que se ha encargado de custodia y culto a la imagen de la borriquita, de su padre Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén. Y ellos son los que el año que viene le corresponderá el Vía Crucis, y al año siguiente le corresponderá a la agrupación, que esperemos que ya sea hermandad el año que viene, de nuestro padre Jesús cautivo rescatado. Le tocará ya el organización de hermandad de Vía Crucis de la Hermandad. Y cada uno sacaría su propia imagen titular. Por ejemplo, en el caso del cautivo del Nazareno, se saca pues la imagen, sí, de, por un lado, que es un cautivo, que es un Nazareno. En el caso de en los Remedios, pues sacaría también la borriquita. Sí, yo pienso eso, que ¿no? Sí. Vale. Sí. Es lo que la duda que tenía. Bueno, en cualquier caso, vamos a centrarnos en el Vía Crucis previsto para este viernes. Como decíamos, ya nos has comentado, salir a las 9 desde el Jesús, en ese recorrido, el más sencillo prácticamente que hay, ¿verdad?, en dirección a la plaza. ¿Se corta tráfico, imagino? ¿Hay que organizar, sí, esto también? El tráfico estará cortado, lógicamente, porque va a recorrer la calle en ambos sentidos. Primero iremos hasta la plaza y después a la vuelta por la misma calle estará. En el periodo de que se vaya a hacer ese acto, pues estará la calle cortada al tráfico. Ya se ha hecho la gestión con la Policía Municipal para que eviten que los coches puedan querer pasar por esta calle, y ya lo han dado curso por otras vías alternativas para que no haya ningún atasco ni ahí haya fluidez en la circulación. Eso, retirar en vehículos también porque puede haber, sí, problemas. No va en paso, sí, pero a lo mejor, no sé. Sí, el Nazareno va a ir portado por la cuadrilla en un paso que no es el que lleva habitualmente. Pero es una parihuela grande, una parihuela grande, y los coches, yo creo que lo mejor que se puede es que retiren los coches, claro, y queda mejor porque se espera afluencia de gente. Pues son todas las hermandades las que participan y la gente devota de cada vocación, y yo creo que va a haber bastante gente, y lo lógico es que esté la calle despejada un poco, porque tampoco es tanto tiempo, y siempre la colaboración de los vecinos, no nunca ha habido problemas, y los coches los retiran y se vuelven a poner que siempre han colaborado. ¿Cuánto tiempo más o menos estimáis vosotros que puede durar? Esta es la primera vez que se hace, no sí, se sabe, es la primera, ¿no? Vez. Pero no tengo ni idea ahora mismo, pero por lo menos un par de horas yo creo que puede durar. Al menos 2 horas, ¿verdad? O sea que sobre las 9 de la noche es cuando tiene lugar la salida, pues como mínimo sobre 11, 12, ¿no? Sería pues la 11 y algo puede durar. No es una procesión al uso, que van a un paso más corto, sino es un Vía Crucis, solamente va trasladándose la imagen de estación en estación, donde se hacen las reflexiones y las oraciones de que corresponden a cada estación del Vía Crucis. Pero que más o menos eso, yo creo que se tardará eso más o menos. Lo cargan obviamente los costaleros del Nazareno, ¿verdad? Sí, los costaleros del Nazareno y todos los costaleros que de la propia hermandad serán invitados, si quieren hacer una chicotada y a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, pues podrán hacerla si desean. Pero que lógicamente le toca a la cuadrilla propia del Nazareno, son los que llevarán sobre sus hombros la gran imagen de nuestro padre, de su Nazareno. Lo digo por las costaleras también, o las de la Estrella, los de la Estrella, no sé sí, si... Sí, se ha invitado por parte de la capataz, la Junta de Gobierno, se ha invitado a las demás cuadrillas de la Estrella y de la... y quiero, pues si quisieran hacer alguno de los costaleros quisiera dar una chicota. Y yo creo que algunos, no sé, ahora mismo no sé, porque eso... El capataz es el que lleva toda la gestión esta de igualdad y de organización del paso. Claro. Bueno, pues es una de esas de acto religioso. Vía Crucis es un acto religioso que se va a desarrollar, por tanto, este viernes. Como decíamos, y es una de las novedades, ¿no?, que se van a ofrecer en estos días de Cuaresma. Vía Crucis, a partir de las 9, salida desde el Jesús, con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno cargado en parihuelas. Recorrerán, recordemos, la calle Jesús Nazareno, Toledo, Botica, la plaza, y se llevarán a cabo las estaciones. Luego regreso por el mismo recorrido hasta el templo nuevamente del Jesús, y pues, allí también se terminará con las estaciones. Es una imagen muy peculiar de ver a nuestro Padre Jesús Nazareno en una simple parihuela portada por costalero, una imagen que no se ha visto nunca. Pues nuestro Padre Jesús Nazareno, todo el mundo sabe que o sale el jueves y si llueve no sale. Sí. Solamente sale una vez al año, y si está lloviendo se queda en casa. Y es una excepción que se hace este año para que salga en Vía Crucis, claro. Y ya corresponderá cada 3 años, puede que corresponda al sacar la imagen o otra de que tengamos de los titulares. El año pasado sí que salió, ¿verdad? No hubo problema el jueves. El año pasado no pudimos salir. Tenemos dos años encerrados, quedamos en casa. Vale. Y el año pasado ya por fin pudimos salir, que fue una procesión apoteósica, desde luego, porque sería por las ganas que había de salir en procesión, que fue apoteósica, de gentío que se agolpaba en la puerta, y de las penitentes que quisieron acompañar a la imagen. Fueron muchísima la gente que quiso acompañar, y fue de verdad una salida apoteótica, de que yo no recuerdo ver tanta gente un jueves santo en la calle. Bueno, todavía queda bastante tiempo. La Semana Santa, Jueves Santo, es el 17 de abril. El 17. Prácticamente, bueno, pues más de un mes. Así que preguntarte yo por el tiempo, esto como que... No. Sabrá Dios, además, hoy daban lluvia y fíjate, así que no sabemos. Todo agua a manta, como suele decir, nunca una gota. Eso es imprevisible. Hasta un par de días antes la previsión no son muy fiables, y no es cuestión de mirar al cielo ni mirar en ritos ni en costumbre, porque dicen si se moja la ceniza llueve en Semana Santa. El año pasado no se mojó el sol espléndido y medio llovió, el año anterior tampoco se mojó y llovió. Ha habido años que ha llovido miércoles de ceniza y ha hecho un sol espléndido, no es fiable tampoco, el tiempo es caprichoso y contra él no hay nada que hacer. Claro. Bueno, pues entonces tenemos, en principio, la imagen del Nazareno que saldrá a la calle este viernes con ese Vía Crucis organizado por Vía Crucis de Hermandades, presidido en este caso por la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y bueno, pues por lo demás también, en cuanto a lo que es todo lo relativo al trabajo que desarrolláis la hermandad en esta época del año, trabajando ya de cara a esas salidas procesionales, ¿no? Las del jueves y las del Viernes Santo, imagino. Pues sí, están ya los ensayos, están efectuando en la calle Nueva. Este año están haciendo ensayos porque tenemos allí el almacén donde están los pasos guardados, se están haciendo desde allí, y ahora en estas semanas próximas se trasladarán aquí a Jardín para hacer los ensayos sobre el barrio, sobre el recorrido propio, y se están ya efectuando por parte de Priostía y Mayordomía, se están ya realizando las gestiones de los exornos florales, de altares y de pasos, de cómo se van a realizar las velas, se está todo preparando, candelerías, y eso es ya una cosa que es inminente, y se está todo preparando para que esté todo a punto el día de la salida procesional. La secretaría también están trabajando a tope en preparar la solicitud de tarjetas de sitio, que próximamente ya se pondrán el aviso a la gente para que puedan retirar las solicitudes. Y está todo el trabajo que se está realizando ahora bastante grande. Hay mucha gente implicada ahora mismo en la Hermandad del Nazareno. Hay 10 o 12 personas que están trabajando a diario para que todo resulte en condiciones como debe salir, en la seriedad que tiene esta hermandad en Jueves Santo y Viernes Santo. Por cierto, que otro de los actos también relacionados con la Semana Santa, en el que vosotros, pues estáis inmersos, es el tema del pregón de Semana Santa, ¿no? No sé si... Sí, el pregón del Nazareno, que había, porque no había más que una hermandad a la que salía, y la Semana Santa era el Nazareno solamente, el pregón que se hace actualmente, el pregón del Nazareno, porque ahora ya hay más hermandades, hay más gente que que participan en la Semana Santa, y no nos parece bien decir que el pregón de Semana Santa es el pregón del Nazareno. Claro, porque sí, porque hay. Se puede saltar a lo mejor otras imágenes, ¿no? Es claro, entonces, pues, será el día 5 de abril en la ermita de Jesús, como de costumbre, y este año el pregonero fue designado a Francisco Collado, que es un ubriqueño, aunque esté trabajando fuera, está en San Roque, y él, el encargado, tiene una ilusión grandísima en este hombre, un hombre joven, un hombre que está también muy involucrado en el mundo de las hermandades y las cofradías, de los fundadores en San Roque, de la hermandad, que todavía no es hermandad, del Cristo resucitado de San Roque, y está también muy ilusionado con la designación que se le hizo de ser pregonero en su pueblo este año para la Semana Santa aquí en nuestra hermandad. Pues será el sábado 5 de abril cuando tenga lugar ese pregón del Nazareno a cargo de Francisco Collado, otra de las citas habituales también de la Semana Santa Briqueña. Bueno, pues dejamos atrás todo esto y sí que vamos a hablar un poco más de la hermandad, de su Padre Jesús Nazareno, porque recientemente informábamos sobre ese plazo abierto para la presentación de candidatura de cara al cabildo de elecciones que se va a desarrollar próximamente por parte de la hermandad. Se cerraba el plazo, así que podemos hablar de esa presentación de candidatura y de cuándo se va a celebrar el cabildo de elecciones. El cabildo de elecciones, pues ya está todos los papeles en regla y todo el visto, lo visto bueno y lo que había que darle desde el Obispado de Jerez. Y el cabildo está previsto para el día 27 de marzo, de 5 a 10 de la noche, en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. Están convocados todos los hermanos que tienen derecho a voto, o sea, todos los que son mayores de 18 años y lleven 2 años de antigüedad como hermano en la hermandad. Tienen derecho a voto, solamente tienen que ir este día 27 de marzo, de 5 a 9 de la noche, en la ermita de Jesús. Allí estará la mesa electoral y solamente para votar. En este caso, solamente hay una candidatura, solamente tienen que votar si están de acuerdo con la candidatura o no están de acuerdo con la candidatura. Solamente lo que hay que hacer. Recuerdo que es muy importante la votación. El quórum, porque ¿verdad? Hay que llegar a un quórum de un 25% de censo de hermanos que tienen derecho a voto, y es bastante importante porque si no se llega al quórum, pues tendríamos un follón, un problema, y habría que rehacer otra vez las elecciones, habría que hacer otros plazos y estaríamos sin gente al frente de la hermandad, pues estaríamos un tiempo muy grande, y son cosas que no convienen, son cosas que habría que dejar al lado. Y si está de acuerdo o no se está de acuerdo, por lo menos ir a votar para que la votación sea conforme, que se llegue al 25% de los hermanos con derecho a voto. Bueno, pues la única candidatura es la presentada por Olegario García, con quien estamos hablando nosotros. Y si están conformes o no con esa candidatura, como decía, pues podrán aceptar o no los hermanos con derecho a voto el próximo 27 de marzo en ese horario de 5 a 10. 27 de marzo, que cae en jueves, ¿verdad? Sí, en jueves. Y es una de las fechas que, porque tenemos pensamientos de fechas anteriores, porque hay gente que están preguntando porque debería haber sido hoy día 13, debería haber sido el día del cabildo. Lo que ocurre es que se retrasaron con la aprobación del censo electoral, vino unas cuantas semanas más tarde, y entonces los plazos se han alargado. Y pues hemos tenido ya que retrasar un par de semanas la elección, y es el problema que ha habido. Hay gente que están preguntando porque se difundió el cobrador de este que está haciendo esta gestión este año, también lleva una carta para que los hermanos se estuvieran informados sobre todo lo del cabildo de elecciones. Y están preguntando, le está diciendo que no, próximamente, en unos días, todos los hermanos recibirán una carta en su casa por correo, no irá nadie a llevarla, irá por correo, en la que se le indicará el día y hora del cabildo de elecciones, para que estén completamente informados. Y a su vez se le dirá también información aparte de cuándo tienen que ir a recoger las papeletas de sitio, para la solicitud de papeletas de sitio, para que todos estén informados, y no ocurra como el año pasado, que estuvimos hasta última hora, era el primer año, y se dejó un poco de flexibilidad. Jueves Santo estuvimos hasta última hora repartiendo papeletas de sitio y haciendo papeletas de sitio porque, como todo el mundo comprobó, estaban los costeros estaban convocados en otro local y en la ermita solamente estaban el diputado mayor de gobierno y fiscales, y en la puerta había un guardia jurado y no dejaba entrar a nadie. Entonces, cada instante llamaban por teléfono al secretario, que no estaba allí en ese momento, tiene que volver el secretario a hacer papeletas de sitio provisional, y había un follón un poquito de barajuste. Por eso pedimos a todos los hermanos que quieran salir de estación de penitencia que hagan el esfuerzo de recoger las papeletas de sitio, que ya se les indicará el sitio donde recogerlas, rellenarlas, y solamente tienen que ir el día que se indique, que va a ser, ya creo que dentro de la Semana Santa, en 1 de marzo, no sé, en uno de estos días, recogerán su papeleta de sitio y podrán tener acceso a la ermita, y allí el diputado mayor de gobierno y los fiscales pues le darán su sitio donde tienen que ir la fila, y estará todo en orden y no habrá el desbarajuste que se formó un poco al ir sin papeletas de sitio a la ermita mucha gente el año pasado. Así que en unos días recibirán esa carta donde se le indica el día y hora de las elecciones de la Junta de Gobierno y la información adicional sobre las papeletas de sitio. Bueno, pues se queda también esos datos que conciernen a todas aquellas personas que quieran hacer estación de penitencia con las salidas procesionales del jueves y viernes santo, y los datos que queríamos ofrecerles en la sintonía de la mañana de hoy. El cabildo de elecciones de la Hermandad del Nazareno llegará el 27 de marzo. Recuerden que pueden votar todos los hermanos mayores de 18 años con 2 años de antigüedad y que se necesita ese quórum del 25% del censo de hermanos con derecho a voto para poder contar con la elección de esa candidatura. Eso por un lado. Por otro lado, también recuerden, en cuanto a los actos y cultos, que este viernes llegará el Vía Crucis de Hermandades, presidido por la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, a las 9, la salida de la imagen del Nazareno desde la Ermita del Jesús. Y por lo demás, además de ese pregón del Nazareno, tenemos los cultos que no son también días previos al pregón. Uh-huh. Está el trigo de nuestro Padre Jesús Nazareno, que sería el 2, el 3 y el 4 de abril, en los que pretendemos también que se haga ese acto que es uno de los más importantes que pueda haber en una hermandad, que es como es la toma de posesión de la nueva Junta del Gobierno. Pretendemos que sea el día 4, uh-huh, el viernes. Que sea el día grande del trigo de nuestro Padre Jesús Nazareno, tenga lugar esa toma de posesión. Y el trigo este año vendrá a predicar un ubiqueño, vendrá 2 días, vendrá don Luis Piñero, estará aquí el día 2 y el día 3 en la ermita de Jesús Nazareno, y el día 4 pues estará nuestro párroco y director espiritual don Roberto Romero, que será también el que esté presente en la toma de posesión y de juramento de los cargos de la nueva Junta que saldrá en las elecciones, si sale también, salga o no salga. Y esos son los actos que tendrá nuestro Padre Jesús Nazareno. La Virgen de los Dolores también tendrá su acto el Viernes de Dolores, tendrá su misa en la parroquia, y seguidamente el traslado hasta la Ermita de Jesús, y el Santo Entierro, el Santísimo Cristo Yacente, el día 28 de marzo, el día después de las elecciones, tiene también su culto y su besapiés en la ermita de San Antonio, que estará presidido por don Pedro, que es el presbítero, el vicario de Ubrique, que es el que está en San Antonio, y él presidirá la misa de San Antonio, uh-huh, para el Cristo Yacente. Nos hemos puesto a repasar prácticamente todos los actos, ¿no? Y culto religioso de la Hermandad del Nazareno, muchos más, claro que sí. Estos solo son los del Nazareno, pero hay sin duda muchos más. Y se escapan algunos más de actos de culturales y de procesiones, claro, de culto. Hay muchos más porque, ya te digo, viene bastante cargado, hay muchísimas cosas. Todo al que le guste la Semana Santa y le gusten esta tradición y esta devoción, y esté implicado también tanto como religiosa, como cultural, como artísticamente, yo creo que va a disfrutar en Ubrique este año. Yo uh-huh creo que va a disfrutar porque hay bastante cosas preparadas y organizadas desde la parroquia junto con la hermandad y cofradía de Ubrique para que este tiempo de Semana Santa, este tiempo de recogimiento, de devoción, de sentimiento a flor de piel que vienen con cuando la primavera ya explota, pues va a disfrutar. No creo que sea tiempo de irse por ahí como antiguamente se hacía, que el pueblo se quedaba vacío, porque vamos a disfrutar de muchísimas cosas, entre ellos van a venir hasta, vienen este año, no hemos visto obligados a traer unas bandas también de música de fuera, aparte de las maravillosas bandas que tenemos aquí, de la agrupación musical lubriqueña y la banda municipal, vendrán otras bandas de fuera, porque desgraciadamente este año la agrupación musical de nuestro padre Jesús Nazareno no sale, antes, por problemas internos este año, han dejado como un plazo de stand-by, esperemos que el año que viene poder recuperarlo y vendrán unas bandas de fuera y podemos disfrutar también de música de otras bandas de por ahí. Oiga, yo son muchas cosas aquí casi similar. Yo 12 y 6 minutos tenemos que marcharnos porque llegan otros contenidos ahora a la mañana. Son muchas cosas tan similares y de las que hablar, pero yo imagino que esta tarde se dará buena cuenta de ello también. Empezaremos a ir desgranando todo lo que tenemos. Eso es. Ahí puesto. Esta tarde en Aire de Pasión, de 5 a 6 cada jueves, con Olegario García, el espacio La Tertulia Cofrade de Radio Brique, que regresa nuevamente a la sintonía del 97.6 de la FM. Diario a partir de hoy jueves y semanal ya, conforme se vaya aproximando la fecha de la Semana Santa. Con esa cita nos quedamos, no pueden faltar los oyentes de la radio y los amantes a todo lo relativo con el ámbito cofrade, pues tampoco pueden faltar a esa cita semanal. Olegario, muchas gracias por informarnos y bueno, pues dispuestos a hablar de todo lo concerniente a la hermandad de Nazareno. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes.